la granja suena una canción. El pato hace cuac con emoción. El caballo trota sin parar. Y la vaquita empieza a bailar. Baila, baila, animalito. Muévete al ritmo despacito. Haz como el gato y di miau, miau. O salta alto como el canguro. ¡Ya! Ruge con mucho honor y el perrito ladra con amor. El conejito brinca sin fin y todos cantan en el jardín. Baila, baila, animalito, muévete al ritmo despacito. Haz como el gato y di miau, miau, o salta alto como el canguro. ¡Ya! ¡Yeah!